Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 13 de diciembre. La Asociación Madre Coraje, con la financiación de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, ha ayudado a cambiar la realidad educativa de pequeñas localidades en Mozambique con la construcción de 6 aulas para alumnas y alumnos de secundaria, cuya escuela más cercana se encontraba a 15 kilómetros, logrando así facilitar el acceso a la educación. Este proyecto ha permitido que 600 niños y niñas puedan gozar de una enseñanza en condiciones mínimas, con paredes y techo del que protegerse durante las lluvias y un equipamiento y material que contribuya y aporte calidad a esta educación. Además, se han construido 8 letrinas dobles de material noble para los diferentes sexos para poder ofrecer unas condiciones mínimas de higiene y saneamiento a estudiantes y docentes. En los tejados de las nuevas aulas se ha creado un sistema de recogida de agua para la lluvia que se acumula en un tanque de 10.000 litros para su uso. Esta agua servirá para alumnos, alumnas y personal que dispondrán también de un sistema de lavado de manos de bajo coste, así como para el mantenimiento de los centros educativos. Madre Coraje hace público hoy un comunicado en el que se afirma que se ha creado en las escuelas 2 grupos de niñas y adolescentes con el objetivo de iniciar su empoderamiento dentro de la comunidad educativa, sus familias y aldeas. Esta es una metodología que muchas ONGs para el desarrollo están impulsando y que busca fortalecer el papel de la mujer en la comunidad, trabajando con mujeres y hombres desde la infancia y acompañándoles en este proyecto durante los años escolares. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para hoy viernes la visita del cartero real, figura que este año encarnan la periodista Paz Santana y el ganador del concurso Soy del Sur, Salvador García Pitu. Ambos han repartido ilusión y regalos en el Colegio Reina Sofía y en el Colegio Víctor de la Serna, en el Centro Ocupacional El Curtido, en el Centro de Estancia de Alzheimer y en el Centro Meraki. También comparten esta tarde una merienda con los usuarios de Vamos Juntos Ubrique. La Hermandad del Nazareno además inicia hoy el triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Los cultos se van a desarrollar hasta el domingo en la Ermita del Jesús. También esta noche la Hermandad del Nazareno presenta la 28ª edición del pregón de la Semana Santa, con la participación del pregonero Ildefonso Moreno Riestra, al que será la entrega de las tapas del pregón en piel. También se darán a conocer los contenidos de las 14ª Jornadas por la Integración, que se inician el 29 de diciembre con la Misa por la Discapacidad. Asimismo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ofrece hoy un taller dedicado a la elaboración de comidas saludables. Comenzará a las 7:30 de la tarde bajo el título Mima tu cuerpo, come mejor. Sí, claro. Es una segunda parte, más o menos. Ahora está, lo que hace es, nos vamos a alternativas saludables para el desayuno y merienda. Nos va a enseñar eso en la sede. Uh-huh. Ahí nos va a hacer las pruebas para que vayamos aprendiendo y eso. Y porque ya sabemos que para la diabetes la comida saludable es muy importante. Sí, es práctico. Nos va a enseñar, por ejemplo, a hacer meriendas, desayuno, todo saludable para la diabetes. Todo, porque la diabetes, si no haces una comida saludable, la comida, el deporte y un poco las medicinas son los que te sobrellevan, ¿sabes? Si comiéramos saludable todo el mundo, pues tendríamos alguna enfermedad en menos. A las 7:30 empezaría hasta las 9:30. Y está invitado todo el mundo que quiera ir, que quiera aprender algo, porque vayan, ¿no? Que están invitados. Sería en la sede de la Diestica, allí en la calle Petacabra, sin número, y todo el que quiera, pues, que se anime. Y que aprendamos algo entre todos. Y la presencia nada más es lo que necesita llevarte a cada persona que quiera esto. Un poquito, y casi todo es a la plancha y uh-huh. 4 cositas así que es lo que, vamos, lo saludable, lo que siempre se ha dicho. También hoy viernes, Cineando en Ubrique ha organizado una proyección especial en la que el escritor José Manuel Benítez Ariza presentará la película de John Ford de 1941, La ruta del tabaco. El acto va a tener lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique celebra hoy viernes una zambomba flamenca con la participación de Revuelos de Castañuela. dará comienzo a las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. El presidente de la Peña Flamenca, Manuel Román, ha dado a conocer esta iniciativa al tiempo que ha informado que ya está abierta la convocatoria para una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Sí, ya cerramos este año y ya a partir de mediados de enero, una vez que pasen los Reyes y eso, pues empezamos de nuevo ya con nuestras actividades. Traeremos a ver lo que traemos hasta antes de que empiece el concurso, porque el concurso de año va a empezar el día 7 de febrero. Ya están abiertas las inscripciones, ¿no? Y las bases están en internet, en fin, en nuestra página, para aquel que quiera apuntarse, para aquellos que nos estén escuchando a través de internet, ¿no? Pues no tienen nada más que llamar al teléfono que tenemos por aquí, que es el 692-02-7576. Los premios, pues no hemos podido subir un poquito más porque es imposible. Yo creo que los premios están bastante bien, porque son unos premios que, hombre, cualquiera no... Yo he visto muchísimas bases y no tienen nada que ver con las nuestras. Uh-huh. Tenemos Encante 2.000 euros el primero y trofeo. El segundo está en 1.000 euros y trofeo. Y el tercero está en 800. 800 euros, pues mira, no se ganan ahí en un rato. Y esto. Y en baile, pues seguimos con 2.500 euros y trofeo en el primero, 1.500 el segundo y trofeo, y 1.000 euros y trofeo el tercero. Uh-huh. Que está, hombre, yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Que se puede uno venir y, hombre, si tiene suerte de estar en la fila y llevártelo, pues mira, estupendo. Hoy vamos a plantear una novedad porque íbamos a poner un apartado para un cante, ¿no? Como lo hemos hecho otras veces. Pero entonces había que bajar un poquito los premios. Y para no bajarlo, podemos dejar las cosas como están. Y si el año que viene tenemos alguna gente que quiera colaborar con nosotros, aparte del área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y nos quiera pagar ese premio, pues vamos a poner un premio. Uh-huh. Para destacar uno de los cantes que, bueno, pues están medio perdidos, ¿no? Que no se escuchan en la radio, bueno, en otras radios, ¿no? Yo los pongo. ¿Sabe? O no los canto los cantadores, no es como el concurso que son casi siempre los mismos cantes, que hacen los mismos cantes. Para que haya una diversidad de eso, por ejemplo, mamá decía el abandolado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el cante, yo qué sé, o de trilla, o algo de eso. Ya veríamos a ver lo que haríamos. Y, hombre, que ya esto tiene mucha... Que tiene ya mucho valor, mucha categoría. Además, es a escala nacional, ¿no? Ciudad de Ubrique. Y, además, el concurso a escala mundial, ¿no? Mm. Ya a continuación, la otra semana, ya empiezan los carnavales y siempre paramos, ¿no? Porque no nos gusta mezclar una cosa con otra, ya que la gente está para divertirse en esos días, ¿no?, de carnaval y esas cosas, y no queremos, pues, entorpecer a la gente de los carnavales. Uh-huh. Y no, venga, ahí está. Nosotros ya empezamos, como siempre, se ha abierto en febrero, pues este año también se abre en febrero, y se cierra ese día hasta que pasen los carnavales. Mañana sábado, los escritores ubriqueños Manuel Hostos y Soria Fernández participan en una firma de libros en Librería Fábula, un encuentro con sus lectores que se va a desarrollar de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana sábado a las 12:30 del mediodía la inauguración de una exposición de pinturas conjunta de Julián Delgado y Cecilio Chávez. La muestra estará abierta al público hasta el 25 de enero en la nueva sala de exposiciones de Ubrique. También mañana la Asociación de Vecinos Cotomulera celebra una zambomba navideña con la participación del grupo local Piel Flamenca. La zambomba dará comienzo a las 4 de la tarde con degustación de tortas de masa y café y actividades infantiles. Mira que la fecha la tenemos nosotros puesta ya desde antes que se anunciara incluso la fecha del Belén. Pero claro, en esta fecha, entre San Bombá y Acto, es raro el fin de semana que no coincidamos o algunos colectivos o así en algunos eventos que, claro, que, que no queda más remedio. Pues es que la fe se lo dan para más. Este año hemos retornado a celebrar a lo que es de ámbito a de cara al público. Aunque todos los años la hemos hecho, aunque no de cara al público, sino más bien a título asociativo, solo de la asociación, como creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, o no sé si se celebró, ya me pilla fuera de juego, pero sí, este año lo queremos hacer de nuevo de cara al público para que todo el que quiera, pues, vamos, visitarnos, pues, que tenga donde venir por lo menos a echar un ratito con nosotros. Nosotros comenzamos lo que es a mediodía, que vamos a tener ya lo que es la barra preparada y demás, y entonces queremos a mediodía gratis un platito de garbanzo para todo aquel que nos visite con la idea de ir ambientando un poquito la cosa. Sería un platito de garbanzo, la bebida sí habría que pagarla en barra, pero vamos, los garbanzos serían de forma gratuita. Después a las 4 empezaríamos con el taller de adornos navideños, vamos, más bien enfocado de cara a la juventud y a los peques, y vamos a decorar pues la estructura del árbol metálica que tenemos con adornos navideños, con las luces y demás. Esperemos que esa actividad se largue en torno a las 6:30, en la cual daremos comienzo pues a, de forma gratuita, al reparto de tortas fritas, café y una copita de anís. Vaya. Eso sería a partir de las 6:30, y ya a partir de las 8 por ahí pues tenemos la actuación de un coro que viene a, pues, al calor de la hoguera a cantarnos los villancicos típicos de Navidad. Eso fue en el año 2016. Pues cuando se decoró con botella reciclada, tanto de refresco, de leche, pues hicimos la estructura que de hecho tuvo tanto éxito que se la llevaron los ayuntamientos para ponerla allí en varios árboles que tenían allí expuestos en el contento. Después, al año siguiente también se decoró que con un... Es que no sé cómo decírtelo, son los rollos estos de hilo, sí, de las fábricas que se tiran cuando se agotan las bobinas de las maquinistas. Sí, también sí, la decoramos al año siguiente con rollos de estos. Y este año pues la queremos decorar con lo que son las plantas y la vegetación que tenemos por aquí por el margen del río. Aparte de que los críos siempre van a tener sus tallercitos, sus colorines en el mapa, que hagan lo que son las típicas figuritas para después recortarlas y decorarlas. Exactamente, si vemos que se queda cortito de adorno, más que nada para rellenar, ya te digo, la estructura es grande, el árbol mide en torno a 3 metros, y claro, depende de los peques que nos vengan, pues... No creo yo que hagan mucho, le dé tiempo a hacer muchas figuritas. Pues entonces los huequecillos que hay, pues los decoraremos pues con la vegetación que haya por aquí, con la idea de adornando un poquito. Uh-huh. Y después ponerle su instalación eléctrica de luces, de estas intermitentes y demás. Queremos que los peques pues lo disfruten, que para ello es. Este año ya te digo, los ha pillado un poquito de sopetón con el tema de buscar lo que son artículos para enfocarlo por el tema del reciclo y demás. Entonces lo hemos descartado porque ya nos pilla, ya te digo, fuera de tiempo. Entonces lo hemos decidido así, que los peques hagan sus pequeños recortes, sus figuritas, y que ellos mismos pues sean los que, podemos decir, hagan el plato fuerte para decorar algo. Va por temas horarios, ¿no? Yo me imagino que la gente, evidentemente, el Belén es una cosa digna de ver. La verdad que es que este año no lo vamos a perder nosotros porque vamos hasta aquí, pero la verdad es que es digno de ver. Pero vamos, que si siempre hay huequecitos, ya en torno a las 8:30, que ya la gente se había dado su vueltecita por el Belén, pues que sepa que tienen el coro que les va a cantar villancico, una copita de anís, y al calor de la candelita, pues empezaremos ya a entonar lo que son los villancicos navideños y ahí tomando cuerpo ya de ambiente navideño, que nos viene acompañando durante pues, todo este año, que es piel flamenca. Nos van a acompañar un año más con nosotros. La verdad es que hay que reconocer lo que se porta muy bien con nuestra asociación. Eso hay que reconocerse a la piel flamenca, la verdad. Y por último les informamos que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo celebra mañana la 19ª edición del Belén Viviente, que dará comienzo a las 6:00 p.m. con una participación de más de un centenar de figurantes. Por las calles del casco antiguo de nuestra localidad se van a instalar 35 escenas con un fin benéfico. Además, este año el Belén tendrá un carácter ecológico, ya que se rechaza el uso de plásticos en todos sus puestos. Invitando a disfrutar mañana sábado de la celebración del Belén Viviente, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.